Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a todos los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias a todos ya por darse cita al encuentro con la cultura que se genera aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Bueno, y Quito amanece un poquito frío el día de hoy, intensa neblina, probabilidad de lluvias en un 30%, 10 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 9 grados. Vamos también a saludar ya a nuestro equipo informativo, Diego Salazar, que hoy está en controles, y acá en la conducción, Fernando Torres y nuestro compañero Miguel Arellano. Bienvenidos, chicos, y nos vamos. Buenos días, Laurita. Buenos días a todos nuestros amigos, amigas oyentes que están una mañana ya más con nosotros en su noticiero Zona Cultura. Nosotros aquí listos ya para compartirles toda esa información positiva, información cultural que se genera en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como siempre, 7 de la mañana, el pico y placa entra en vigencia ya en nuestra ciudad. Recordarles que si su vehículo, la placa de su vehículo termina en los números 3 y 4, usted ya no puede ingresar a la ciudad. Esto en la mañana de 7 horas a 9 horas 30 y en la tarde de 16 horas a 19 horas 30, Laurita. Así es, y vamos a ver qué tenemos por acá en la página de la AMT. También hay novedades, de pronto nada que compartir. Bueno, el pico y placa ya lo habíamos recordado, que también se presenta aquí en esta página, pero hay algo importante que compartir, Miguel. Así es, muy buenos días a todos. Espero que tengan un muy buen día y acompáñenos en esta su noticiero cultural para que tengan las mejores noticias de este día. La ANT les recuerda que continúa esta semana con la predisposición de movilizarse de forma segura, respetando las señales de tránsito, sobre todo pensando en todos y pisando el freno cuando se acercan a los pasos cebras, también a los peatones. Recordarles que pasen por el paso cebra cuando cruzan una calle. Ahora quería preguntarles a ustedes si están utilizando los pasos peatonales o las líneas cebras como se las conoce de Fernando y Miguel. Sí, en mi caso personal sí, cuando salgo de aquí de la institución cruzo justo en el andén de la Ecovía por el paso cebra, así no tengo ningún inconveniente. ¿Y usted? También, de igual manera, creo que camino bastante. Es que creo que el peatón se ve obligado a hacer eso porque el irrespeto al peatón por parte de los conductores es al máximo, entonces uno se ve obligado al menos a cumplir como peatón. Bueno, pero ustedes han estado cumpliendo y mis felicitaciones y también para aquellos que lo hacen. Pero ¿qué pasa con aquellos peatones que están solfeando por medio de los vehículos y todo? Y para aquellos que estamos tras del volante que no podemos en ningún instante pisar el freno porque lo que nos interesa es pasar sin importar absolutamente que ahí al frente de nosotros está un peatón. Por favor, esto es respetarnos vis a vis, como se dice, aquellos que están caminando, que vayan, utilicen los pasos cebras y que los conductores sepan respetar que cuando ya se ve estas líneas hay que pisar el freno, como nos decía Miguel. Bueno, vamos a contar qué tenemos en el ECU 911. También hay novedades, Fernando. Así es, nos indica que la cuenta de Twitter ECU 911 Quito, parcialmente habilitada la vía Baeza Tena por deslizamiento de tierra en el sector de la Virgen de los Guacamayos. El resto de vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Solamente hay esta novedad en la vía Baeza Tena. Así que para aquellos que van a salir de viaje, tome las medidas necesarias para evitar este inconveniente. Salga con tiempo, porque me imagino que el hecho de estar cerrada una vía va a haber un poco de tráfico, porque tendrán que pasar los que vienen de Baeza y los que van hacia Baeza. Con esto, mis estimados amigos, les invito a que sigan conectados, porque de inmediato nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con cinco minutos. 20 de noviembre se conmemora el Día de los Derechos del Niño y el Día Internacional de la Memoria Transexual. El festival para dar apoyo a mujeres, otras miradas, otras voces, ha sido seleccionado por Ibercultura Viva. Concurso literario infantil y juvenil, Yo Cuento, tiene sus ganadores. Y jóvenes aprenden a construir títeres en el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Con un lleno total se desarrolló la 21ª edición de la Bienal de Arquitectura de Quito. La obra de teatro Argonautas de la Alegría se desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Con gran éxito se desarrolló la inauguración del Encuentro de Mujeres en Escena 2018. El libro 33 Cuentos Sacrílegos y la Soga del Ahorcado, texto de Rubén Darío Molina, se presentó. La música lírica sonará este jueves 22 a través del coro Voz Nova. Homenaje a la cantante Edith Piaf en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas ecuatorianos desean ser parte de las fiestas de Quito. Y más adelante en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con invitados que se darán cita a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿A quién tendremos? Estaremos con Diego Naranjo, vía telefónica, para hablar sobre las actividades del cierre de año en este 2018. Nos acompañará además el escritor Wilson Vera. Con él conoceremos todos los detalles de sus obras y finalmente también tendremos la presencia de Gabriela Vinuesa a propósito de las obras que presenta el Ballet Nacional del Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con información. Cada 20 de noviembre se celebra el Día de los Derechos del Niño. Este Día Mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido. Además, se celebra el Día Internacional de la Memoria Transexual, un día dedicado a la memoria de aquellas personas trans que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, es decir, el odio y el miedo a las personas transgénero y de género no convencional. Cada 20 de noviembre se celebra el Día de los Derechos del Niño. Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logró acordar el texto de la Conveniencia sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre la crisis y problemas del mundo. Asimismo, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas Transexuales se conmemora todos los años del 20 de noviembre. Es una fecha dedicada a recordar a quienes han sido asesinados víctimas de la violencia por transfobia. Actualmente, aún hay personas trans que ven violadas sus derechos humanos más básicos y de forma sistemática en muchos lugares del mundo. Todos los años asesinan a cientos de personas transgénero, donde destacan tristemente Brasil, México, Estados Unidos y Venezuela. El Día Internacional de la Memoria Transsexual fue creado por Gwendolyn Ann Smith, una mujer transexual, diseñadora gráfica, columnista y activista. Lo hizo en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana que fue asesinada en el Alto el 28 de noviembre de 1998. Que la obligación moral y legal de las instituciones para proteger a las personas trans no es menor que hacia el resto de la población. Queremos recibir la dedicación que nos merecemos y que se nos ha sido arrebatada desde el mismo momento que nos hemos identificado, y que no cesaremos en reclamar y mostrar que las personas trans formamos parte de la riqueza de la diversidad humana. Y decimos basta ya, cesemos la transfobia que nos oprime, porque queremos ser libres, queremos vivir. Fueron palabras que se dicen en redes sociales de muchas de las activistas que celebran este día. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos y les recordamos que también mantendremos un enlace telefónico con el norte del país, la Casa de la Cultura, Núcleo de Cachi. Ahí estaremos hablando sobre las actividades que se desarrollen en esta institución, así como también la presentación de los libros que se realizarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, continuamos con nuestra información, 7 de la mañana y 11 minutos. El festival Otras Miradas, Otras Voces, programado para marzo de 2019, que ha sido seleccionado por Ibercultura Viva, es una propuesta de las organizaciones FEMROC Ecuador, Dionisios Arte, Cultura e Identidad y Unión Orfebres de Pichincha y el Comité Barrial Ciudadela Quito Sur para dar espacio y empoderamiento a las mujeres y a la población LGBTI en Ecuador, desde la producción de las mujeres. Es una ventana a las libertades. Tenemos que entender que la cultura no es un evento, que la cultura es nuestra cotidianidad, y en la cotidianidad debemos ser libres. Así define Paulina Isurieta, presidenta de FEMROC, a Otras Miradas, Otras Voces. El evento, que tuvo su primer muestra en el 2018 y que nació como respuesta a una necesidad de un grupo de mujeres que buscan un espacio más amplio en las artes. A este proceso se suma la población LGBTI, que ha aunado esfuerzos, encuentra un mecanismo de promover un tema de derechos, mostrándose a través del teatro, la música y las artes. Así que FEMROC y Dionisos apostaron por generar una jornada de trabajo, sensibilización y capacitación a través del arte, lo que hizo que otras agrupaciones de mujeres y diversas de la población LGBTI se unieran en torno a la iniciativa. Conozcamos cómo se desarrollará este evento con Paulina Isurieta. El circuito 4 tiene 4 componentes, que es educación, derechos, cultura y arte. Entonces, el circuito está conformado por 4 organizaciones, Dionisios Arte y Cultura, que es de la parte LGBTI, está la Unión de Padres de Pichincha, que son adultos mayores capacitadores, está el tema de control, el tema de derecho, y está el tema territorial, que está el Comité Barrial de la Quito Sur. Entonces, todos juntos estamos trabajando por los 9 grupos de atención prioritaria y transversalizamos el tema de derechos con el arte. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un festival de cine LGBTI, vamos a tener 2 días, el uno de artes escénicas y el otro de artes musicales. Vamos a tener un conversatorio sobre el tema de derechos, el trabajo que se hace en los diferentes colegios y escuelas del sector de la Quito Sur y también en la ferroviaria. Y luego vamos a tener un tema de charlas sobre el conocimiento ancestral que tienen los orfebres maestros y que debe pasar a otras generaciones a través de la Escuela Formación Estado. La meta para el 2019 es que más mujeres, organizaciones y grupos barriales se sumen a estas jornadas. Paulina. El objetivo fundamental es que podamos trabajar una política pública que no solamente sea un tema de evento, sino que nos permita, a través del arte, resolver y sensibilizar a la población sobre el tema de violencia, sobre el tema de bullying, sobre el tema de las juventudes, que la cultura no sea un concepto, sino que se pueda apropiar estos 9 grupos de atención prioritaria, porque los 9 grupos de atención prioritaria lo que hacen es observar, pero no se empoderan. Lo que queremos es que los niños hagan arte, que los adultos mayores capaciten, que las mujeres estén trabajando en algo fundamental, que es formar grupos de música, grupos de danza, que los afrodescendientes, los indígenas, los discapacitados, la gente de población en movilidad, todas estas personas no estén observando una obra, sino que la estén construyendo, haciendo a través del arte una sensibilización a un público complicado, porque en realidad los públicos en donde nosotros estamos trabajando son públicos que tienen reticencia al tema LGBTI, tienen reticencia al tema de derechos, y nos ha ido bastante bien este año con el Otras Miradas, Otras Voces, primera edición, y por eso la queremos replicar como un proyecto emblemático, como un proyecto fuerte para ya ir trabajando lo que es cultura viva comunitaria. Las actividades se realizarán en varias localidades como El Calzado, Quito Sur, San Bartolo, Plaza Grande, Casa del Orfebre, Ferroviaria, Colmena y el Parque de las Diversidades. Conozcamos cómo ha sido esta lucha. Hemos encontrado un mecanismo de comunicación en donde nos ha permitido sensibilizar, y ese mecanismo ha sido el arte, en todas sus expresiones, en el cine, en la música, en el arte escénico. Hemos hecho obras de teatro para sensibilizar sobre violencia, y esta capacidad de comunicarnos de forma sensible ha permitido que también la gente en el territorio coja la bandera y diga: yo me sumo a esta propuesta, me sumo como colectivo, me sumo como individual, me sumo como persona del grupo prioritario, o me sumo simplemente como un ciudadano que quiere cambiar la sociedad. Actualmente trabajan en la hoja de ruta, a la vez que realizarán todo lo posible para que más gente se una a este proceso que ha sido, pues, en esta ocasión apoyado por Ibercultura Viva. Hacen un llamado al gobierno para que apoyen esta iniciativa y se la pueda replicar en todo el país. Continuamos con su noticiario cultural. Les contamos que la Embajada de España en Ecuador y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, por medio del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, UNICEF y la Academia Ecuatoriana de la Lengua y la Editorial Santillana Lo que Leo, ha sumado esfuerzos para la organización de la segunda edición del concurso literario por y para los niños. Yo te cuento, concurso que tiene sus ganadores. En esta segunda edición, dedicada a la memoria y obra del poeta español Federico García Lorca, han participado 584 estudiantes entre 8 y 12 años de todos los rincones del Ecuador, que se han inspirado en la vida y poemas del poeta para crear sus propios poemas. El jurado del concurso, reunido el pasado 26 de septiembre, seleccionó entre los poemas recibidos 3 poemas por cada categoría y 2 menciones adicionales, atendiendo a la calidad, originalidad y pertenencia con el tema propuesto de los poemas presentados. La ceremonia de premiación tendrá lugar el día de hoy, coincidiendo con la celebración del Día Universal del Niño, evento que se desarrollará a las 11 de la mañana en la sede de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Los niños y las niñas premiados recibirán, junto con un lote de libros donado por la editorial Santillana Lo que Leo, unos ejemplares de las publicaciones que recoge los poemas ganadores. Asimismo, los colegios de los galardones con el primer premio recibirán un lote adicional para enriquecer las bibliotecas de sus centros. Los ganadores para el primer lugar: Axel Damián Castro Holguín, con La canción del alba, de Pedro Carbo. Segundo lugar: Javes Portilla, El generoso, de Cayambe. Tercer lugar: Matías Pechstein, con Malecando los sueños. Y las menciones para Jocelyn Itriago, Entre sueños y risas, de Guayaquil; Jonathan Naranjo, con Soneto de la dulce queja, de Quito; y el colegio del poema ganador corresponde a la unidad educativa Doctor Carlos Monteverde Romero, de Pedro Carbo. Para la categoría de 10 a 12 años, el primer lugar es para Kenny Carlosama Morales, con el poema El lagarto está llorando de Quito. El segundo lugar a Madeleine Valencia, con el poema De los versos elegantes de Durán. El tercer lugar para Juan Carlos Barcia Gómez, con Niños, ¿a dónde van?, de Durán. Las menciones son para Paula Proaño, con El tiempo que habitó, de Quito. Wellington Joel Saavedra Arias, con La tarara a Federico, de Machachi. El colegio del poema ganador le corresponde al Centro Educativo Sarán, de Quito. Y para la categoría de 12 a 14 años, el primer lugar le corresponde a Jorge Alexis Figueroa García, con el poema inspirado en Romance de la Luna, de Machala. El segundo lugar para Rafael Rosales, con Viejo amigo de Guayaquil. El tercer lugar para Camilo Álvarez, con Destello del alba, de Quito. Las menciones serán otorgadas a Martina Valareso, con La muerte, de San Borondón. Segunda mención, Ariana Valencia, con El medio del mundo, de Quito. El colegio del poema ganador es la Unidad Educativa Particular del Pacífico, de la ciudad de Machala. Felicitaciones a todos los ganadores. Siete de la mañana, 20 minutos. Continuamos con su información en el noticiario Zona Cultura. Varios jóvenes se dieron cita al taller de diseño y construcción de títeres, La sigilosa construcción de lo salvaje, invención y animación de títeres para espacios públicos, que se realiza en Loja como parte de las mediaciones y actividades de formación que brinda la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Carla Ledesma, del Ministerio de Cultura, nos cuenta los detalles. Varios jóvenes participan del taller de títeres La sigilosa construcción de lo salvaje, donde aprenden el diseño y la animación de marionetas para espacios públicos, con la guía de Iker Vicente y Humberto Galicia, artistas miembros de la compañía Liga Teatro Elástico de México. Están creando un títere en forma animal, en forma de ave, a partir de materiales que nos permiten hacer estructuras ligeras, nos permiten movilidad y que los animales que construyamos tengan una expresión y tengan un movimiento característico. El taller es parte de las mediaciones que brinda la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, para garantizar espacios de aprendizaje e intercambio de conocimiento en las artes y la cultura. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Así es, vamos a revisar para poder continuar. Vamos a hacer el recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. En la casa. La edición vigésima primera de la Bienal de Arquitectura de Quito tuvo la inauguración la tarde de este lunes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, cumpliendo con esta edición ya un total de 40 años de ediciones ininterrumpidas. Este es un evento académico de alcance panamericano, receptando a los más representativos arquitectos mundiales. Son 5 días con lo mejor de esta temática, visitando nuestra capital. La edición número 21 de la Bienal de Arquitectura de Quito arrancó la tarde y noche de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento llega gracias al Colegio de Arquitectos de Pichincha y la Comisión de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. En este año se conmemoran 40 años de ediciones ininterrumpidas de esta fiesta. El evento tuvo lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y también en el ágora de esta institución. Además, en horas de la noche, se trasladó hasta el Centro de Arte Contemporáneo la exposición Carlos Scarpa y Japón ExpoBac 40 años. La Bienal de Arquitectura es un evento académico de alcance panamericano que convoca a lo más representativo de la arquitectura mundial durante 5 días en nuestra capital. Habrán conferencias magistrales, conversatorios, exposiciones, recorridos guiados y charlas gratuitas con posibilidades de análisis, discusión, estudio, actualización y aprendizaje a profesionales, estudiantes y apasionados por la arquitectura. En cuanto a la agenda, este martes 20 de noviembre, el veredicto y premiación del concurso de ideas Renovación Urbana y el Entorno al Eje Férreo del Sur de Quito se lo desarrollará en el Centro de Arte Contemporáneo a las 12:30. El miércoles 21 tendrá lugar el conversatorio Fotografía, la Modernidad, Miradas Contemporáneas desde Latinoamérica en el Museo de Archivo de Arquitectura del Ecuador MAE a partir de las 16 horas. Y el mismo día, veredicto concurso bienal y medalla de oro en el Teatro Nacional de esta institución, 19:30. El jueves 22, charla con el arquitecto Lucas Fer en el Auditorio de Semplares a las 16 horas y el documental Arquitecta Lina Borgé en el Auditorio de Semplares, 17 horas. El viernes 23 de noviembre, charla con el arquitecto Salvador Macías en el Auditorio de Semplares a las 15 horas y el Festival de Clausura y Premiación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central a las 15 horas. Luego, la clausura definitiva y la premiación en el concurso bienal y medalla de oro en el Teatro Nacional de esta institución a las 18:30. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acompañamos de este evento. En primera instancia, brindó su discurso de inauguración la arquitecta Alejandra Pinto, coordinadora general de la 21ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Ella dio la bienvenida a los asistentes y destacó cómo nace este sueño que se lo realiza por más de 4 décadas. Con mucha felicidad, como coordinadora general de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, les doy la bienvenida a esta bienal que arranca hoy. Hace un año, en el proceso de construcción de la imagen que representa a la BAC, los diseñadores nos preguntaban si pudieran personificar a la bienal, ¿quién sería? Recuerdo que la imagen que se dibujó en mi cabeza era la de una señora. Justamente desde su madurez, al cumplir 40 años, que demuestra una solvencia y interés ante lo que propone, ante las críticas que enfrenta y ante el desempeño de su organización. La arquitecta María Samaniego, presidenta de la 21ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, detalló lo que es en cuanto a las historias que tienen las bienales alrededor del mundo. Remontémonos un poco en la historia. Vamos con la memoria al origen de las bienales, que se da a finales del siglo XIX y que surgen como unos eventos periódicos enfocados en las diferentes artes, en las cuales se presentaba una amplia muestra de la producción artística del momento. Cabe diferenciar a las bienales de las ferias, que son espacios meramente expositivos, pues las bienales son los espacios destinados a la discusión y a la crítica, a cuestionar y debatir los procesos que se están llevando a cabo en ese momento. El arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, resaltó la presencia en este primer día de la Bienal de Jóvenes Arquitectos, estudiantes, docentes y autoridades. A todos los arquitectos, críticos de arquitectura, críticos de arte, estudiantes, profesionales, profesores que se encuentran aquí, académicos, un saludo cordial a todos ustedes. Estamos empezando esta bienal, que la queremos, la tenemos desde aquí. Bueno, es el inicio, hoy, el lunes 19, el inicio de este importante evento, la 21ª edición de la bienal. Por su parte, el doctor Ronald Verde Soto, director del Instituto de Fomentos de las Artes, Innovación y Creatividad de DIFAIC, destacó este nexo directo que debe existir entre la cultura y la arquitectura. ¿Por qué hablar desde el espacio de la cultura? Porque revisábamos esas maravillas que se pueden construir desde la arquitectura, desde el espacio urbano, desde todos los sectores y en todos los países. Pero al final del video fue lo que más me interesó. Al final del video se evidenció que la cultura siempre será parte de la arquitectura. Se proyectaba justamente un tema de danza, un tema de baile, y eso es la cultura. Y por eso la cultura siempre tiene que estar ligada a la arquitectura. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, agradeció el ser invitado a formar parte de este evento y que la sede del mismo sea esta institución como tal. Agradezco la referencia hecha por ustedes con la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta ocasión, entidad que hoy, como en oportunidades anteriores, abre sus espacios físicos y brinda su calor humano, contribuyendo así a la exitosa realización del tan significativo evento con el que nos identificamos plenamente. Estética y amalgama son las necesidades de la sociedad. Así destacó el presidente Camilo Restrepo al concepto que se maneja como arquitectura. Consideramos que la arquitectura es una manifestación cultural y artística que como

para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:34 y regresamos en su noticiario Zona Cultura. Les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Cecilia Rivadeneira invitan a disfrutar de la obra de teatro Argonautas de la Alegría, el sábado 24 a las 18 horas, en el Teatro Nacional, con una donación sugerida de $10 y $15 en la zona VIP. Las entradas pueden ser adquiridas en la Galería GOG, de lunes a jueves de 9 a 18 horas, viernes y sábado de 9 a 14 horas. Invitamos a todos a que apoyen el arte, que apoyen a la Fundación Cecilia Rivadeneira, porque realmente son los propios niños quienes salen en la obra y quienes nos van a contar qué es la enfermedad. Con la invitación de Rebeca Bianchi, directora de operaciones de la Fundación Cecilia Rivadeneira, les contamos que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará la obra Argonautas de la Alegría en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esta obra pretende sensibilizar al espectador y promover valores sociales como la bondad, inclusión, amor, solidaridad y resiliencia, además acerca de la lucha contra el cáncer infantil que enfrentan las familias en el Ecuador desde una perspectiva optimista y utilizando herramientas artísticas. Cecilia y los Argonautas de la Alegría es una propuesta diseñada por Diana Carolina Cancino, en la cual se muestran cuadros o escenas separadas, pero a la vez conectadas por los mismos personajes, visibilizando las repercusiones positivas de las buenas acciones en ocasiones invisibles. Rebeca Bianchi. Bueno, con esta obra pretendemos llegar y sensibilizar sobre el cáncer infantil a toda la sociedad y que conozcan que el cáncer no es sinónimo de muerte y que es sinónimo de lucha. Conozcamos igualmente en este espacio informativo la sinopsis de la obra en la voz de Rebeca Bianchi. Bueno, la obra trata de un viaje sobre la sensibilización del cáncer infantil y se habla sobre los Argonautas de la Alegría. O sea, hay unos protagonistas que van buscando entre mundos mágicos toda la parte, nos van a ir dando como pequeñas cápsulas sobre la enfermedad. Le esperamos este sábado 24 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana, 37 minutos. La edición 15 del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018, arrancó con varios eventos en la Casa de la Cultura y otras instituciones en la ciudad. La gala de inauguración se desarrolló anoche en el Teatro Prometeo con la presentación de Big Pocket Band, banda de bolsillo, grupo creado para la experimentación de nuevas sonoridades. Tiempos de Mujer 2018, 15 años del Encuentro de Mujeres en Escena, Historias de Vida, arrancó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este nuevo encuentro de Tiempos de Mujer nació con la idea de mostrar los trabajos de mujeres creadoras en marzo del 2004. No se imaginaba que se pudiera haber sostenido durante tanto tiempo un sueño para todas estas mujeres. No se imaginaban que aquella pequeña y poderosa idea creciera tanto, tal vez por su propia naturaleza femenina, que era fuerte, vivaz, necia, incansable, caprichosa y pasional. A la vuelta de 15 años se han producido encuentros, confrontaciones, alegrías, abrazos, sorpresas, aunque también tropiezos, dentro de todo lo que ha significado el desarrollo de este nuevo encuentro de mujeres en escena. Ellas consideran que una de sus ilusiones es lo que les lleva a apasionarse por lo mismo, a creer firmemente en la posibilidad de construir un camino de ideales y utopías para las nuevas generaciones de mujeres artistas de nuestro país. 15 años de lucha, de resistencia, que les afirman el territorio de lo que es una realidad. No son espejismos, no son ficciones, son auténticas expresiones de su pensamiento, de sus batallas, todas ganadas a la luz de la vida. Sus principales personeras consideran que es un tiempo para celebrar la vida, un tiempo de fiesta, un tiempo de mujeres que nunca termina. Se han avanzado juntas y juntas con su mirada y su propia voz, siguen desarrollando estos eventos a lo largo de los años. Como acompañamiento se tuvo en esa noche a la Banda de Bolsillo, un grupo creado para la experimentación de nuevas sonoridades. The Pocket Band, que nace inspirada en las nuevas Big Band con un repertorio diverso, innovador e intenso. Desde el Teatro Prometeo acompañamos este evento. En su discurso, la directora y coordinadora general del evento, Susana Nicolalde, detalla lo que es en este año 2018 las particularidades de este nuevo encuentro. Este decimoquinto encuentro de mujeres en escena es para contar historias. Nos hemos citado cita para contar las historias que no se han contado, las historias que se deben contar, esas historias prohibidas, como lo dijo Cristina en la mañana, aquellas historias que nos faltan de contar, además. Entonces vamos a tener una semana para llenarnos la vida de muchas historias. En los espectáculos, en los talleres, en los conversatorios, en los trabajos en proceso, en los convivios, en toda una semana. Un evento para vernos y escucharnos, así describe al evento la maestra Susana Nicolalde. Una semana es para vernos y escucharnos, para escribir también estas historias, así que les convoco a que tengamos una semana llena de historias. Cada uno grupo y hemos sembrado también nuestros sueños y nuestros secretos para que florezcan, para que nos den más vida. Y nada, simplemente esto, es una noche muy importante para nosotras como mujeres, para el encuentro. Hemos trabajado muy fuerte todo un año, realmente empezamos esto. Un espacio para el mundo y la sociedad, resaltó en su discurso la directora de comunicación de la Casa de la Cultura, Valeria Salazar, en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán. A nombre del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quiero expresar un saludo muy, muy especial y muy cariñoso a todos ustedes, darles la bienvenida a esta casa, que es su casa, una casa que acoge este evento que es tan sensible e importante para la cultura del país, y no solamente del país, sino de toda nuestra Latinoamérica. Estamos celebrando el 15º Encuentro de Mujeres en Escena y me siento honrada, especialmente por ser mujer, de tener la oportunidad de estar aquí para darles la bienvenida como Casa de la Cultura a este espacio que no es para la mujer, sino para el mundo, para la sociedad. Y de esta forma se desarrolló la inauguración del encuentro Tiempos de Mujer 2018, 15 años de un encuentro de mujeres en escena. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y en el mismo tema les contamos las diferentes actividades que se van a desarrollar, así como también la siembra de un arupo que se realizó en el Parque de las Esculturas como el abreboca para realizar este 15º Festival Mujeres en Escena. Sembrando un arupo en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio inicio al 15º Festival Mujeres en Escena. El festival busca un encuentro en colectivo que reconoce la diversidad artística. En esta edición, la temática Las Historias de Vida es el eje principal del evento. Susana Nicolalde, quien organiza el festival, nos cuenta de los objetivos de este encuentro. Cuénteme, Susana, ¿cuál es el objetivo de este festival? El objetivo es insistir en la idea de poder encontrarnos para vernos y reconocernos dentro del pensamiento y el hacer y el quehacer del oficio de las mujeres artistas, de las mujeres creadoras. Esto lo venimos haciendo ya 15 años y este es el inicio de una semana maravillosa donde vamos a estar encontrándonos todos los días con mujeres pensadoras, con mujeres creadoras, en conversatorios, en talleres, en espectáculos, en trabajos en proceso. Y el objetivo grande es simplemente vernos, reconocernos entre nosotras como mujeres artistas, mujeres creadoras, que estamos sosteniendo un proyecto de vida, que son las artes. Hoy empezaron con una siembra de un arupo. ¿Qué significa esto? Es el símbolo de gestación y de florecimiento de la vida. ¿Qué tipo de historias vamos a escuchar en este festival? Todas las historias que no son visibles, todas las historias invisibilizadas, todas las historias prohibidas, todas las historias que nos invitan a alzar la voz. Necesitamos contar esas historias, las historias que se deben contar. Son esas historias que están opacadas, esas historias que están guardadas, esas historias que a veces da miedo contarlas, pues esta semana vamos a contarlas. El festival comenzó el 19 de noviembre a las 18 horas en el Teatro Prometeo, con la presentación de la Pocket Band a cargo de la maestra Darcila Aguirre y la proyección del video oficial de la bienvenida de esta edición. Entre las invitadas internacionales está la argentina Cristina Castrillo, que dará el taller Historias de Vida, coreografías de la chilena Soledad Lagos, que dirigirá el taller Nietas y Abuelas, Abuelas y Nietas, Legados de Pertenencia y Desraigos, y la peruana Rebeca Ralí, que estará al frente del taller Voz y Presencia, La Comunicación. Contar historias propias, comunes, con las que todos se puedan sentir identificados. Todos tenemos una historia que contar. Cada quien es un mundo diferente. Y en ese mundo, las aventuras diarias son diferentes, aun cuando se encuentran semejanzas. Y eso es lo que va a identificar a cada uno de nosotros. Pero sin embargo, la singularidad de las vivencias personales hace que cada persona sea un libro que leer y un mundo que conocer. Como nos cuenta, por ejemplo, Carlina, una peruana que vive en Ecuador hace mucho. Bueno, mi nombre es Carlina Derek Bustamante. Yo nací en Perú, pero me crié acá en Ecuador, y la historia que cuento es la historia de cómo nací en los Andes peruanos, en una comunidad indígena, y cómo se formó una comunidad autogestionaria que tenía parteras. Yo nací con una partera que era ciega de 80 años y su mamá que tenía 104. Cuento esa historia, la historia de mi nacimiento, la historia de una comunidad, pero también la llegada del conflicto armado a ese pueblo y cómo tuvimos que salir y cómo el pueblo vivió la llegada de la violencia y el olvido. Entre las obras que se presentará en la sala Mandrágora de la Casa de la Cultura está Hijo de Perra o La Anunciación, del grupo Yuyacani de Perú, y La Mujer de Piedra de Ucumbi Teatro, reminiscencias del Frente de Danza Independiente y Vuelos de Ángel Arboleda de Ecuador. Una de las novedades es la inclusión de tres nuevas sedes: la Universidad Central, la Escuela Politécnica Nacional y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la sala Mariana de Jesús habrá funciones de La Ciudad Invisible de la maestra María Luisa González, de Los Escombros de Cuarto y Mitad Teatro de España y El Equilibrista del colectivo Inspiracao de Brasil. Los demás shows en Quito se realizarán en el Patio de Comedias, en el Teatro Prometeo, en el Centro Cultural Independiente de Turubamba, Chaupi Laboratorio, Auditorio del Centro Cultural Ichimbía y el Teatro Ayahatari. Este festival busca integrar a todos. Los hombres también forman parte de este evento, que busca visibilizar el papel de la mujer en las artes escénicas. Una de las historias que cuenta este evento es la idea del hombre frente a la mujer artista. Víctor es un cineasta brasileño que está presente en este encuentro y nos cuenta su opinión. Para mí estoy acá para sanarme y para validar mi lucha diaria contra mis propios machismos, para que salga y podamos curar, y así nos reintegramos al que era nuestra naturaleza original de niños, de amor, y así vamos curando nuestras distorsiones. Para mí, las mujeres están a frente de este movimiento de sanación. Ya hace mucho tiempo están sanándose y juntándose, y los hombres quedaron atrás, como porque estaban con el privilegio. Pero hay muchos hombres también sufriendo y percibiendo que este privilegio no es un privilegio, es sufrimiento y soledad y exclusión. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Bueno, ahí están las diferentes actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura, para que usted no se pierda este encuentro de mujeres. Está la Bienal también de Arquitectura, pero hay más todavía. El coro de de Cámara Bossa Nova se presentará este jueves 22 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grupo que tiene como objetivo promover la música ecuatoriana, además de la música latinoamericana y todos los géneros, a través de la música lírica. Damos la palabra a nuestro compañero Kevin Arcos. El coro de Cámara Bossa Nova se presentará este día jueves 22 de noviembre a las 7:30 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, grupo que tiene como objetivo promover la música ecuatoriana, además de la música latinoamericana y todos los géneros, a través de la música lírica. Tras una reunión conmemorativa en honor a los 50 años de fundación del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, excoristas amantes del canto se reencuentran para un 12 de febrero del 2005 formar un coro que tomó el nombre de Musicanto, el mismo que debido a las incorporaciones de nuevos talentos jóvenes tomaron la decisión de poner el nombre de Bossa Nova. Este coro tiene como premisa cantar canciones de repertorio ecuatoriano y latinoamericano, además de contar con nuevas propuestas, como nos lo cuenta Cecilia María Salgado. Bossa Nova es un coro heterogéneo, diverso, es un crisol de todas las tendencias y de todas las edades. Viéndonos actuar en alguna ocasión, un grupo de jóvenes de rockeros se nos presentó, de la Politécnica, estudiantes de la Politécnica, chicos muy, muy talentosos, y pasaron a ser parte del coro Voz Nova, enriqueciendo con sangre nueva, con ideas nuevas y con música nueva también. Así que el coro presentó, ¿en qué año, Armandito? El año pasado. Pues, el año pasado fue, ¿no? El año pasado fue un concierto de música metal sinfónica, una experiencia muy, muy nueva para el coro, y que fue realmente un espectáculo de primera. Entre los temas más emblemáticos del coro se encuentra Apamoy Shungo, el cual ha sido presentado en la mayoría de sus conciertos internacionales y ha recibido una gran acogida por el público, debido a sus fuertes sonidos. Armando Naranjo, integrante del coro, nos detalla más acerca de este tema. Apamoy Shungo es un tema emblemático nuestro, que es muy, muy bien acogido por los públicos de otros países. Empieza con una fuerza bastante grande, es un yumbo del maestro Gerardo Guevara, y en realidad es muy bien recogido. Como te digo, los aplausos nunca se hacen esperar, sobre todo por la fuerza que tiene, ¿no? Muchas más propuestas y datos particulares de este coro se presentarán este jueves 22 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es totalmente libre hasta llenar aforo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Continuamos con la información. El maestro lojano, poeta y escritor Rubén Darío Molina llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su libro denominado 33 cuentos sacrílegos y la soga del ahorcado. Son 33 narraciones poéticas y otros poemas desarrollados por este maestro para el deleite del público. La noche de este lunes 19 de noviembre se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro de poesía denominado 33 cuentos sacrilegos y la soga del ahorcado. El lanzamiento de este libro reúne a 33 narraciones poéticas y otros poemas del escritor lojano Rubén Darío Molina. La obra es una crítica al sinsentido donde el autor desnuda capa a capa el disfraz del mundo. Por un lado, la desazón y por otro lado, la desesperada búsqueda de la conciencia universal. Los poemas se acercan más a la narrativa que a la lírica, porque en su dinámica se busca concretar la vida a través de un relato sostenido donde perdure la libertad. Este libro hace referencia a la confabulación desesperada del sistema por domesticar a los seres que habitan en él para obligarlos a retozar sin culpas, miedos y reconociéndolos como vulnerables. El maestro Rubén Darío Molina es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Chimborazo, artista multiexpresivo, escritor, sanador bioenergético y se considera además un artista alegre, padre amoroso que arma y desarma descubriendo la palabra. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Desde la sala Benjamín Carrión acompañamos al público asistente a esta presentación. Conversamos con el maestro Rubén Darío Molina. Él nos explica el concepto sobre la soga que termina siendo ahorcada. Ahora ahorcamos la soga. Cuando el hombre se declara libre y escribe poesía, ¿no? Escribir poesía en este tiempo implica una revolución espiritual. Estamos en el tiempo de las máquinas, de la robotización del hombre. Y el hecho de escribir poesía ya es una agresión al sistema material que tenemos, ¿no? Entonces la soga del ahorcado termina siendo ahorcada. El cómo llega la poesía a este libro y los contenidos que tiene el mismo nos lo comenta el maestro. Cuando tú haces arte, de alguna forma eres un profeta. Un profeta que no eres de tu tiempo, un cronista de la época. Tú vas contando, siendo infidente, buscando los recovecos donde la salida es para adentro. El mundo está al revés y la poesía intenta ponerlo al derecho. Nancy, la encargada de la ilustración de estos poemas, comenta cómo fue el trabajo realizado de su parte. Él me hace el gran honor de ilustrar algunos de sus poemas. Entonces, como yo soy pintora y dibujante, es mi forma de colaborar con el libro y dar a conocer un poco del sentimiento de cada poema en dibujo. Los míos son solamente las ilustraciones de los dentro del libro. les dejamos con parte de la muestra cultural, con música y poesía, retratadas en esta noche especial en la presentación del libro 33 cuentos sacrilejos y la soga del ahorcado. Qué cosas las que en el mundo vi, algunas son valiosas y otras descubrí. En mis viajes por la tierra mucha gente conocí, cosas lindas, cosas buenas y otras también vi. Abre mis 100,000 saludos, buenas noches, hola, ¿qué hay? Oye Fernando y me voy, esa leyó la espalda. Del mundo, chao, adiós, bye. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 54 minutos. Continuamos con la información. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se viene el homenaje a la mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto, una de las francesas más célebres del siglo XX, Edith Piaf. La cita será el viernes 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de nuestra institución. Edgar Barberi será el artista que realizará este homenaje en la que interpretará varias canciones de los éxitos de Piaf. Barberi ha sido ganadora del reality Yo Me Llamo Capítulo Brasil. A este homenaje se suma la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas tienen un costo sugerido de $10 que estarán a disposición el 22 de noviembre en la Dirección de Teatros de la institución. La vida de Piaf estuvo marcada por la desdicha, el alcoholismo, la guerra, accidentes, muertes de familiares y personas influyentes en la carrera. Desde su más tierna infancia, lo que ejerció una influencia decisiva sobre su estilo interpretativo, lírico y desgarrador. Su aspecto desvalido le valió el nombre por el que es universalmente conocida como Piaf, que quiere decir gorrión. Edria Barberi adelantó ¿por qué realizar este homenaje a Edith Piaf en nuestro noticiario de Zona Cultura? Para mí significa como una prueba de fe, porque Edith Piaf, por más que pasó por problemas mundanos, digamos así, como las drogas, era una persona muy positiva y la gente que la conocía decía que era una persona casi que una maestra de los demás, tenía mucha sabiduría. Entonces para mí es una prueba de fe siempre cantar Edith Piaf y aprender con ella. Les adelantamos parte de su repertorio. Bueno, voy a adelantar una para todos, que es una que vamos a cantar al final, que es Mon Manège, porque cada uno dice un nombre de esa música. Más conocida como Tu me fais tourner la tête, que tú me haces girar la cabeza, me pone como loca. Et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. La cantante brasileña Edria Barberi, que realiza este homenaje, trabajó en teatro, danza, y a los 22 años asumió su talento como cantante y se presentó en shows y teatro musical. Fue invitada a la televisión y ganó el reality show Yo Me Llamo, Máquina de la Fama. Les dejamos enseguida con la invitación de Edria Barberi para que usted no se pierda este homenaje a Edith Piaf. Bueno, a todos ustedes, amigos y amigas de Quito, queridos, muchas gracias. Espero verlos aquí en la Casa de la Cultura día 30 a las 19:30 para escuchar un poco de Edith Piaf y hacer un viaje de aquí hasta la Francia y hasta el fondo de tu corazón. Porque Edith Piaf cantaba desde el corazón para el mundo. Venga. En Quito. Seguimos con más información en el noticiario Zona Cultura. Recuerde que usted nos puede escuchar en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y también en nuestras frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM. Cada año, el presupuesto para las fiestas de Quito se reduce considerablemente. Hay contratos para la participación de artistas internacionales, pero para muchos artistas nacionales las oportunidades son mínimas. Los cantantes, orquestas, quieren también sus espacios para ofrecer su espectáculo en barrios de la capital. Norberto Fuertes amplía la información. Ya suena el tradicional chuliaquiteño. Se alistan comparsas, carros alegóricos, ya se planifican las fiestas del barrio por los 484 años de la llamada Fundación de Quito. Se anuncian grandes artistas con un presupuesto escaso. Este es un resumen de lo invertido en estas fiestas en los últimos años. Con casi 5 millones en el 2014, la principal atracción fue el británico Stings. En el 2015 bajó el presupuesto a cerca de la mitad, alrededor de 3 millones para la presentación de Carlos Vives como principal invitado. Para el 2016 bajó a cerca de 1.600.000. Se invitó al colombiano Fonseca. En el 2017 con 1.4 millones, nuevamente un colombiano, se trató de Juanes. Con un presupuesto de 800.000 en este 2018, se anuncia como invitados especiales al vallenatero colombiano Jorge Celedón y los españoles Gypsy Kings. Para este año se esperaba contar con más presupuesto. Se presentó la propuesta de aumento de recursos para las fiestas como parte de la reforma al presupuesto aprobada el 24 de octubre, pero no se concretó. Según la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, ya están armados los programas para los barrios. De estos espacios, los artistas ecuatorianos buscan su participación. Estas fiestas de Quito deben también ser un espacio para otros artistas, como anuncian Walter Sales y Eduardo Mosquera. Ya que el Departamento de Cultura del municipio de Quito nos tome en cuenta para las fiestas de Quito. Los artistas en verdad estamos un poquito dolidos por estos últimos años que no nos han tomado en cuenta para nada. Es necesario, como digo, rescatar la ley del artista, los derechos del artista. El municipio no tiene plata, el Estado igualmente, ¿no? Y sin embargo traen artistas extranjeros, que cuánto les cuesta, habiendo aquí demasiado talento humano a nivel de Pichincha y a nivel del Ecuador. Por eso queremos que se nos tome en cuenta para la fiesta de Quito. Que los artistas se nos tomen en cuenta en diciembre, en las actividades de diciembre, de que tengan trabajo los artistas. De Quito debe ser con los artistas de Quito, ya para las de la élite se puede poner con entradas, que quieran ver a unos buenos, o iguales a los nuestros, ¿no? Desde el año anterior, cantantes, locutores, animadores, orquestas también reclaman trabajo artístico. Los artistas invitados son Papá Changó, Margarita Lazo, Paulina Tamayo, Los Núñez, Los Brillantes, Pambil, Trío Femenino, Las Tres Marías, Paco Godoy, Gerardo Morán, Azuquito, Los Cuatro del Altiplano, Don Medardo, La Sonora Dinamita. Hoy martes 20 de noviembre a las 15 horas, Mauricio Rodas anunciará oficialmente la agenda de fiestas de la capital. Esperamos también que sea un espacio para que el artista sea, con justa razón, contratado por las autoridades. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. Tenemos ya las 8:03 a.m, tiempo para irnos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos ya con nuestros invitados. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Gracias a Diego, gracias a nuestro compañero Kevin, a Miguel también, a Fernando y alguien me falta por ahí, a Andrés y nuestro compañero Alex. Pausa y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El centro histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del centro histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Mi barrio. Tu barrio. ¡Nuestros barrios! En el corazón de Quito nace un nuevo espacio cultural. El Belén. Santa Prisca. El Dorado. La Alameda. San Blas. Y la Asamblea Nacional. Te invitan a la apertura de la calle Piedraíta e inauguración del Boulevard Cívico. Miércoles 21 de noviembre de 2018 a las 16:30. ¡Te esperamos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y en este instante establecemos contacto telefónico con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La Casa de la Cultura viene desarrollando intensa actividad, así que hoy vamos a conocer todos esos detalles, sobre todo de la primera edición del Salón de Noviembre de la Acuarela que se está desarrollando en este núcleo. Buenos días, señor director. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días. Dígame, ¿para qué soy bueno? Para compartir con nosotros, con nuestra audiencia, las actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Ah, pues mira, hoy día justamente se inaugura el primer Salón de la Acuarela convocado por el Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura. La afluencia de obras fue muy interesante, hubo unas 60 obras que fueron enviadas para participar. Me parece que el nivel de los premios también está muy, muy interesante. Tú sabes que la acuarela es un género al cual se lo ve de dos modos. Uno lo ve un poco con ninguneo, porque la acuarela es el medio que utilizan desde los niños del jardín de infantes para comenzar a hacer sus trabajos. Y entonces mucha gente lo ve así como que se trata de un género hasta un poco infantil. Pero todo lo contrario, la acuarela posee unos rigores y unos protocolos, requiere de unas estrategias que los otros medios pictóricos no adolecen, por decirlo así, son en ese aspecto mucho más flexibles. Con la acuarela no hay vaina, es muy difícil equivocarse, por lo general si te equivocas arruinas el trabajo, y entonces, como te digo, requiere una estrategia y un rigor que la vuelve un medio muy, pero muy interesante. Y lo que he visto, lo que he podido observar de los cuadros enviados, el nivel de trabajo y de destreza está muy, pero muy bueno. ¿Hasta el momento se registra el número de participaciones? Sí, fueron como 58 participantes. Hubo un proceso de selección. Han quedado unas obras para exponer que sobrepasan ¿De dónde? ¿Sabes qué? Ayer que lo llamé lo llamé a comunicarle, creo que él está radicado en Guayaquil. Ajá. Habían algunos pintores de fuera del país, incluso de Quito, de fuera de la provincia, incluso de Quito, y la tercera mención es un mexicano radicado en el Ecuador. Entonces la participación ha sido muy variopinta. ¿Significa que la acuarela está en auge? Bueno, aspiramos que este sea el preludio de una buena época acuarelística para todo el país y esperamos que otros núcleos también se sumen a este tipo de convocatorias porque, como te digo, la acuarela es un medio que ha sido, es un poco ninguneado por la sencillez de su vehículo. Imagínate, el vehículo es solo agua, es un medio muy rendidor. Si tú tienes una pequeña estuchecito de pastillas o de tubos y no la trabajas con frecuencia, los tubos se te secan, pero si la trabajas con frecuencia es muy rendidora. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo con un estuche de pastillas tú puedes armar tranquilamente unos 20 o 30 cuadros sin problema, hasta que tenga que reemplazarlo, ¿no? Por lo tanto, es muy rendidor, la inversión es menor, y entonces los coleccionistas de arte y las personas comunes y corrientes tienen un mejor acceso a la acuarela. Siendo, como ya te digo, esta un medio que requiere grandes protocolos, rigor y estrategias para su realización. Bueno, de hecho, la premiación y posteriormente vendrá la exhibición, ¿por cuántos días, señor director? Todo diciembre, lo que resta de noviembre y todo diciembre. Justamente hoy es la inauguración, así que invitamos a toda la ciudadanía, a vuestra amable audiencia que se acerque al núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura, 9 de octubre, entre Pedro Moncayo y Quito, para la apertura de esta hermosa exposición. Pero no solamente se queda la Casa de la Cultura núcleo del Guayas con la inauguración de la primera edición del Salón de Noviembre de la Acuarela, sino que ustedes también realizan más actividades. Ah, claro, pues comenzamos la semana pasada nuestro concierto de noviembre dedicado al bolero. Y fue una apertura realmente fascinante porque los productores de este concierto incorporaron varios tópicos. Hubo de entrada una revisión académica al fenómeno del bolero a nivel mundial y latinoamericano en particular desde su creación allá a finales del siglo XIX en Santiago de Cuba hasta nuestros días. Ese componente académico propio de la Casa de la Cultura le confiere al concierto un vuelo distinto. Y después, el concierto propiamente dicho, cuyo intérprete es el conocido bolerista Omar Montalvo, fue escoltado, por decir, fue soportado, hubo un soporte teatral y dancístico a lo largo de toda la obra que hicieron de este concierto bolero, una cosa excepcional. El productor Omar Montalvo va a repetir este fin de semana, jueves, viernes y sábado, su concierto, e incluso yo sé que él está pensando en sacar ese concierto a pasearlo por todo el país. A más de este concierto, también tenemos la primera edición de Ecuador y su folclore, que se va a desarrollar este viernes 23 de noviembre a las 7 de la noche. Tenemos eso, tenemos la celebración de un aniversario más de Retrovador, que es el grupo de Wilman Ordóñez. Tenemos realmente algunas actividades que ameritan que la ciudadanía se volque para la Casa de la Cultura. Siempre intensa actividad que se desarrolla en la institución gracias a la gestión de los actores, gestores culturales y quienes están al frente de la Casa de la Cultura. Arquitecto Fernando Naranjo, queremos agradecerle a usted por su participación en el noticiario de Zona Cultura.

Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Ya estamos con nuestro contacto telefónico con la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Y ustedes recordarán que en el marco del Festival de las Artes Vivas Loja 2018, la Casa de la Cultura Ecuatoriana viene preparando varias actividades dentro de su propuesta Viva las Artes, Viva la Casa. Y para hablar de este proyecto nos acompaña vía telefónica el director Diego Naranjo, a quien le damos la más cordial bienvenida y gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días. Primeramente, permítame presentar un cordial saludo a la ciudadanía. A calor de este importante evento que se desarrolla en nuestra ciudad, como es el Festival Internacional de Artes Vivas, y que la Casa con mucho gusto, con mucha satisfacción, participa en este proceso tratando de dar vida, acción y participación pues a las propuestas e iniciativas de los artistas locales, que justamente es la iniciativa de esta jornada Viva la Casa. Y que la estamos impulsando con una muy buena acogida por parte de la ciudadanía, como no podía esperarse, pues por lo que Loja vive una fiesta importante y justamente a través de eso pues la Casa de la Cultura es partícipe de ese importante proyecto. Bueno, habíamos conversado con el director zonal del Ministerio de Cultura y nos decía que habían mantenido ustedes una coordinación intensa, grande, para que este festival pues se vea muy nutrido. Así que quisiéramos conocer en qué consiste esta propuesta de ustedes, Viva las Artes, Viva la Casa. Bueno, la Casa de la Cultura siempre había manifestado que en torno a la programación del festival era indispensable que las instituciones de cultura apoyemos propuestas que nacen desde la localidad y justamente desde el año 2000, desde el año anterior, el año 2017, nosotros impulsamos esta jornada para atender estas propuestas desde la localidad que tienen un propósito importante, no solamente presentar espectáculos dentro de nuestros espacios como auditorios o teatros, sino fundamentalmente también posicionarnos en la gestión del espacio público para la actividad artística, y por eso es que desarrollamos muchas actividades a nivel de los barrios. Hemos reunido alrededor de siete importantes colectivos de la ciudad de Loja, como por ejemplo el colectivo Sañe, el colectivo Croma, Loja Jazz Fest, Intiñán, el colectivo Antifaz, el ballet de danza folclórica Ciudad de Loja y el ballet Loja Arte. Con ellos hemos programado una importante agenda que se va a cumplir desde el día de hoy. Bueno, que ya ha estado desarrollándose, pero básicamente tenemos eventos puntuales del día de hoy. Entre ellos, por ejemplo, tanto el día de hoy y el día miércoles, tenemos Arte en Miraflores, que es una propuesta importante de poder hacer un activismo cultural en todo un barrio de la ciudad con una importante presencia de artistas plásticos. Ahí se desarrollará juegos tradicionales, se realizará una pintura de un mural más o menos de unos 12 metros, música, en fin, toda la participación de la colectividad en esta importante propuesta. Para el día miércoles 21, jueves 22 empiezan, por ejemplo, los talleres del evento denominado Loja Jazz Fest, que lo hacemos conjuntamente con el Colegio de Artes de la ciudad de Loja. Y estos son un conjunto de talleres que se realizan y que finalmente van a terminar en un gran concierto el día viernes 23 a las 19 horas en el Teatro de Artes Segundo Cuevaselli. Asimismo, el día de mañana tenemos la presentación del Festival de Danza Lojanidades a las 19 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura Segundo Cuevaselli. El jueves el 22 tenemos un gran festival del folclore, se llama la Antología del Folclore Latinoamericano, donde queremos aprovechar para rendir homenaje al artista lojano Max Berrú, que es uno de los íconos de la música folclórica lojana, muy destacado en Chile, y que meses anteriores lamentablemente falleció, y que creo que Loja tiene que hacer un justo reconocimiento aprovechando este importante espacio. Eso aparte de algunas actividades que la realizamos a nivel de los parques, de las plazas, como por ejemplo el Expo Loja Ciudad Desnuda, y lo vamos a realizar el día 24 de noviembre en la calle 10 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Será todo un espectáculo para el pintado de cuerpos, fotografía, exposiciones de pintura, que lo vamos a realizar en la calle 10 de agosto. Son alrededor de 2-3 cuadras donde existirá artística, y el mural de las artes vivas, que lo estamos pintando con el colectivo Croma, y que lo estamos haciendo en los exteriores de la Casa de la Cultura. Y una vez culminado este mural, va a ser un mural itinerante que va a recorrer algunos espacios importantes donde están desarrollándose actividades culturales. Diego, sin duda ustedes como Casa de la Cultura, de las múltiples actividades que vienen desarrollando, han tenido como mística salir a los diferentes cantones, obviamente estar en otros espacios. Cuéntenos esa experiencia de salir de ese espacio convencional a otros espacios con las diferentes manifestaciones artísticas que ustedes han desarrollado y que precisamente también lo van a realizar en esta propuesta que actualmente la vienen desarrollando, como es Viva las Artes, Viva la Casa. Así es, uno de los grandes errores que nosotros hemos considerado es seguir concentrando la acción cultural o artística únicamente en las cabeceras de provincia y no poder realizar un trabajo de propagación de la cultura. Nosotros somos clarísimos en una lección marciana, dice que la sabia de la libertad, el progreso de la república y el remedio de todos los males de una nación, sobre todos los demás, es la propagación de la cultura. Entonces no podemos propagar cultura si seguimos encerrándonos en nuestros espacios físicos propios de la institución, que es necesario hacerlo, que de hecho lo cumplimos. Pero ante todo estamos en un gran trabajo de poder realizar o activar nuestra producción cultural en las extensiones. Trabajo que lo veo y que lo digo que es un trabajo muy complejo por las limitaciones económicas de la institución. Recién este año hemos logrado conseguir una donación de un vehículo para la institución, lo cual pues lógicamente facilita el trabajo de difusión cultural. Pero en fin, ese es el objetivo, sortear todo tipo de dificultades que existen. Creo que el arte nos vuelve creativos. A través de todas esas limitaciones que tenemos, pero ante todo, esta gran capacidad de organización que tiene nuestra institución, con un equipo de funcionarios muy entregados a la casa, y ante todo con el nivel de creación que existe en Loja, en todos los cantones y parroquias, estamos impulsando un gran trabajo a nivel de los cantones, de las parroquias rurales también, para difundir el arte. Pero también estamos en la gran iniciativa de que el espacio público no solamente se ocupe los 10 días que estamos convocados al Festival de Artes Vivas, sino que el espacio público sea el espacio para el reencuentro de la heterogeneidad social, y que la calle y las plazas nos permitan también a la ciudadanía demostrar cultura. Es la única forma de empezar un proceso sólido de formación de públicos, de difusión de creaciones artísticas, pero ante todo, de dinamizarla a una ciudad que tiene una riqueza cultural extraordinaria como es Loja, pero que necesitamos que esa creación se comparta con la ciudadanía, y qué mejor hacerlo que en el espacio público. Ventajosamente ya la Ley de Cultura, creada en el año 2016, el 30 de diciembre, nos habla del espacio público como un derecho cultural, y creo que las autoridades municipales tienen que coordinar con acciones de cultura justamente para administrar de mejor forma ese espacio que permita ese reencuentro humano, este reencuentro para la creación, y que mejor para la propagación de la cultura. De hecho, en diferentes provincias del país tenemos Cuenca, Pichincha, y ahora que usted nos acaba de mencionar se trabaja para ya empezar a buscar esos espacios públicos que para poderles dar uso al arte y la cultura. En este caso, ustedes también se involucrarán con las autoridades del Cabildo para poder tener esos espacios como Casa de la Cultura. Sí, ventajosamente Loja vive hoy, luego de algunos cambios políticos, un buen ambiente para trabajar en unidad. Eso lo digo porque hemos tenido algunas conversaciones previas con la municipalidad, con algunos municipios de la provincia incluso, y creo que hay posibilidades de llegar a un buen entendimiento. La Casa de la Cultura siempre manifestada es una institución de la ciudadanía, es una institución de puertas abiertas y dispuesta a trabajar con cualquier sector ciudadano o del Estado. Y en base a eso, pues no tenemos otra cosa que brindar toda nuestra voluntad para poder desarrollar propuestas encaminadas a lo que he dicho, a esta gestión del espacio público, a la formación de la ciudadanía en cuanto tiene que ver al arte, en cuanto tiene que ver a espacios de propagación de la cultura democráticos y participativos a nivel de parroquias y de otros cantones. En fin, son todo un conjunto de propuestas e iniciativas que la Casa de la Cultura ya las viene desarrollando, y que podríamos, con todo gusto, potenciando con el resto de instituciones, fortalecer una gran agenda cultural para el año 2019. Y para ir finalizando, señor director, ¿cómo ha estado ya el aporte de la juventud? Porque sabemos que siempre están las puertas abiertas para las nuevas generaciones.

Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:39 a.m, así es, continuamos ya con nuestro siguiente invitado. La Casa de la Música y el Ballet Nacional de Ecuador presentan La Belmonte y Añoranzas, este miércoles 21 de noviembre. Le invitamos a que no se desconecte, porque enseguida le contamos quiénes son los personajes tradicionales de la fiesta de inocentes, como el chullaquiteño, la vieja chuchumeca, el capariche, entre otros. Todo esto en la voz de nuestro invitado, Fernando Salme, del Ballet Nacional del Ecuador. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por este espacio, a ustedes siempre tan condescendientes con la cultura y con el ballet ecuatoriano y con este tipo de eventos que se llevan adelante para socializar, para conocer más de dónde venimos, de lo que somos y a dónde vamos. Bueno, Fernando Salme hace poco se acaba de vincular al Ballet Nacional del Ecuador, así que usted es el vocero que nos contará cómo se vivirá esta fiesta tanto de la Belmonte y Añoranza. Hablar de la Belmonte, pues ya nos estamos imaginando a esos grandes espacios que ha tenido la capital de los ecuatorianos. Y cuando hablamos de añoranzas, todos esos personajes que se han mantenido de generación en generación. Así es, tú lo has dicho, pero de una manera especial, y el espíritu mismo que tienen las dos obras. La Belmonte es algo tradicional de Quito, ¿no? Es un sitio geográfico, es una plaza que se instauró ya en la República hace cerca de 80, 60 años, y en donde se conjuga un trabajo vistoso, multicolor, bien llamativo, que te recrea la historia de esa ciudad franciscana, de esa ciudad pequeña, de ese grupo familiar que era la ciudad, ¿no?, en donde salían nuestros mayores a dar una vuelta por la Belmonte, a tomarse un helado, a conversar con el vecino, a intercambiar criterios, en donde se hacían corridas de toros, en donde se hacían después de un tiempo encuentros deportivos, encuentros de box, ahí se jugaba básquet, en fin, era, digamos, el centro político y social de una sociedad incipiente que se iba conformando, ¿no?, en donde iban convergiendo todas esas formas de vivir, de pensar, de sentir, de los ciudadanos ecuatorianos que empezaban también a vivir una república, ¿no? Y la Belmonte también motivo de inspiración para libros, también para pintura, que tiene que ver con este vínculo familiar. Ahora la pregunta es, ¿cómo transportar toda esta historia que usted nos acaba de comentar precisamente con lo corporal a través del Ballet Nacional del Ecuador? Bueno, Laurita, este es un trabajo de los maestros Héctor Sanzana y Freddy Takuri, y tiene música de varios autores, y trasladan ese criterio, esa historia, esas reminiscencias a través de la danza, pero también tiene un fuerte contenido gráfico. Nos ayuda con la locución en off Carlos Terán, tú lo conoces, ¿no? Es un conocido músico, intérprete, músico, por supuesto, con una voz de esa, sí, chévere, pues no como la de uno. Entonces, se va narrando una historia, ¿no? Es una cronología, podríamos decir, que tiene un sustento gráfico y va narrando para ambientarle al espectador en lo que se quiere, en lo que quiere el autor de la obra. Entonces te va diciendo las características históricas, cómo se hizo la plaza, cómo estaba, porque la plaza que tenemos ahora dista de lo que era la original, porque la original tenía una cubierta, Laura, de tal manera que permitía utilizarla en los días de Quito, porque tú sabes, Quito en la mañana hace sol, tarde llueve y de noche vuelve a salir el sol antes de que oscurezca y después la carita de Dios siempre nos sorprende. Por supuesto. Entonces, de esa manera, gráficamente, con esta ayuda de audio que tenemos, después se integran los bailarines y salen las figuras, sale el chullaquiteño, que es ese típico personaje que vivía del cuento, se puede decir, ¿no? Sale la vieja chuchumeca, que era una persona, una figura ciudadana que tenía sus problemas sociales y que perseguía a los chicos que le molestaban, y que salen los payasos con el chorizo que se decía antes, ¿no? Y en son de broma te jugaban, te golpeaban con el chorizo, sobre todo porque en ese sitio, después de un tiempo de que se inauguró, se vino a festejar lo que son los Santos Inocentes, ¿no? Fiesta que ya mismo empieza y que se va hasta prácticamente el mes de enero. Hasta el mes de enero, ¿no es cierto? Y entonces eso se escenificaba ahí. Entonces, los autores de esta obra han trasladado de esta manera gráfica, colorida, es muy bonita la obra, sinceramente, es muy bonita, es muy llamativa, porque mezcla colores, además está muy bien representada por los artistas del Ballet Nacional, que te invitan a disfrutar, que te hacen vivir. Yo he tenido el gusto, el placer de ver esta obra, hoy y al final el público termina bailando. Termina en el escenario. Y sobre todo con estas bellas historias que tiene la capital de los ecuatorianos. Pero esto no solamente se queda ahí, sino que también habrá añoranzas este 21 de noviembre. Así es, la coreografía de añoranzas es de la maestra Laura Alvear. Varios autores, entre ellos no podía faltar el Ruiseñor de América, no, ese orgullo que tenemos los ecuatorianos. Ahí hay pasillos, hay boleros, hay pasacalles. También tenemos ese ritmo tan tradicional que casi está olvidado, que es el capizca, ¿no? Un ritmo muy nuestro que nos va contando también parte de la historia y en la cual se ha resumido la historia del Ecuador y la historia de Quito. Porque la música es eso, no es una expresión humana que refleja lo que vamos sintiendo en determinado momento quienes hacemos esa sociedad. Y claro, nosotros hablar de Chuyaquiteño, la vieja Chuchumeca, el Capariche, entre otros personajes, pues significa que no podemos faltar este miércoles 21 de noviembre. Sabemos que esto tiene un costo porque, sin duda, pues se hace en otro espacio como es la Casa de la Música. Así es. La convocatoria es para la Casa de la Música, tú lo has mencionado ya, el 21 de noviembre a las 20 horas. Usted, amigo oyente, está invitado a degustar de este espectáculo que le presenta el Ballet Nacional en la Casa de la Música, La Belmonte y Añoranzas, dos piezas típicas ecuatorianas, quiteñas, que vale la pena verlo. Y que vale la pena consumir cultura, sacar del bolsillo esa sugerencia. Hacer un esfuercito, ¿no? Y iniciar así una época de festejos a la ciudad capital donde vivimos, esta ciudad que necesita nuestra participación. Bueno, en su voz de locutor, mi estimado Fernando, la invitación para que el público se decida. Reiteramos la invitación entonces y gracias otra vez a la radio de la casa, a esta querida estación que siempre nos abre las puertas. Invitamos nosotros a los quiteños, a los ecuatorianos que residen en la capital, a que nos visiten el 21 de noviembre en la Casa de la Música a las 20 horas. Usted va a poder apreciar lo que es La Belmonte y Añoranzas, dos estampas quiteñas que usted no se las puede perder, especialmente en estas fechas que se conmemora un aniversario más de la Fundación Española de la Ciudad Capital. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias y éxito en su nueva propuesta de trabajo. Gracias a usted, Laurita, y ya sabe, siempre a las órdenes. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar ya estaremos haciendo contacto con la Casa de la Cultura, el núcleo de Carche. Ahí está su director, Ramiro Almeida, esperando ya esta llamada para compartir las actividades que se desarrollan en este núcleo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Continuamos. La Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, viene presentando varios libros en su provincia. Sin embargo, en esta ocasión queremos conocer sobre dos libros que se presentarán aquí en la Casa de la Cultura. Se trata del libro Alejandro Mena, del Dr. Wilson Mera, que se presentará este 21 de noviembre a las 7 de la noche, y el libro Esculturas en Verde, de Francisco Franco, a presentarse el 28 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala Jorge y Casa, además de las actividades que han planificado para esta semana. Damos la bienvenida al director del Núcleo del Carchi, Ramiro Almeida. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo desde acá, desde el norte de la patria, hoy que estamos celebrando 138 años de creación de nuestra provincia. Y precisamente por eso es que nosotros acostumbramos trasladar una caravana cultural hacia la capital de la República para que nuestros coterráneos, nuestros paisanos nos acompañen y también un poco evidencien la actividad del trabajo cultural que venimos desarrollando desde el núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura. En años anteriores era nuestra costumbre desplazarnos con música, con canto, con la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil y con los artistas de acá de nuestra provincia. Hoy, obviamente, el presupuesto irrisorio con que cuenta la Casa de la Cultura en general y en particular el núcleo del Carchi no nos ha hecho posible trasladarnos con toda esta caravana. Sin embargo, de ello hemos planificado la presentación de dos importantes libros en dos días distintos, precisamente el día de mañana, 21 de noviembre, vamos a estar haciendo la presentación de un estudio histórico biográfico de uno de los personajes que le aportaron decididamente en la historia al desarrollo de nuestro pueblo. Se trata de Alejandro R. Mera, que participó en los inicios del siglo pasado en la configuración social, política, económica y cultural de nuestra provincia. Precisamente el día de ayer recordábamos el nombre, los nombres de hombres y mujeres que participaron en la conformación social de la provincia y obviamente del conjunto del país. Entonces Alejandro R. Mera, que es un personaje de la historia de la provincia, ha sido biografiado en un estudio histórico, biográfico, por uno de sus nietos, el doctor Wilson Alejandro Mera. Esta va a ser la presentación de esta obra el día de mañana en el aula Jorge Casa, que gentilmente nos ha aportado el presidente, obviamente, con esa amplitud, con ese imaginario de que a través de la cultura le aportamos al desarrollo de la historia, de la buena historia de la patria. Y para el próximo miércoles 28 de noviembre estamos haciendo la presentación de una obra que estudia desde la toponimia de las esculturas en verde de nuestro cementerio. El cementerio de Tulcán es un ícono turístico a nivel nacional y a nivel mundial, declarado Patrimonio Nacional precisamente. Entonces, uno de los hijos del escultor, del artista, de don José María Azael Franco, el licenciado Francisco Franco, ha tenido la meticulosidad de ir redactando la toponimia, los códigos de estas esculturas en verde que son hechas en ciprés y ha sido impreso en un libro a gran formato, a full color, que realmente es un lujo que deberíamos tenerlos al menos los carchenses, y esta es la otra obra que la vamos a presentar también en la Sala Jorge Casa el miércoles. Las dos presentaciones de las obras van a ser a las 19 horas precisamente. Y aquí están convocados pues todos los carchenses residentes en Quito y toda la gente que quiera darse cita y conocer más sobre estos libros que se Alejandro Mena, y como también usted nos ha mencionado, el libro de las esculturas verdes de Francisco Franco, que se presentarán mañana el 1, en el caso de el libro de Alejandro Mena, del doctor Wilson Mera. Perdón, Alejandro Mera. Sí, Mera. Alejandro Mera. Sí. Y el otro que será el próximo miércoles 28 de noviembre. Señor director, quería compartir algo que lo podemos visibilizar en la página de ustedes del Facebook, que lo comparte Willington, así es, Imbacuán, Carchi, Tierra del Sol, Pasto, hoy un año de vida política y administrativa, mi Carchi, guardián de la frontera, Carchi, diamante de mi país, provincia engalanada por sus habitantes, su cultura, Pasto, de donde nacen los verdaderos guerreros, los hombres del trabajo, los hombres y la gente minguera, que os ha quedado plasmado en la figura reconocida como el pupo de Carchi, cuna de los hombres valientes y mujeres luchadoras, Carchi, tierra de la papa, cómo no amarte, y así muchas cosas más que pueden decir los carchenses precisamente al hablar de los 138 años de vida de esta provincia. Bueno, y queríamos, señor director, aparte de la presentación de estos libros, sabemos que también hay otras presentaciones de libros allá en el núcleo. Efectivamente, para el 7 de diciembre hemos logrado, si se quiere la palabra, convencer a uno de los íconos culturales de los últimos tiempos con que cuenta la provincia, Luis Enrique Fierro, ese médico y poeta, orgullo de los carchenses por su premio nacional Eugenio Espejo. Digo, hemos logrado convencer para que nos escriba una especie de su tránsito por la Casa de la Cultura, por su situación cultural, de modo que la presentación de su obra, que significa Dejando Huellas Imborrables, vamos a hacerla el 7 de diciembre, de modo que en esa obra está sintetizado el tránsito de Luis Enrique Fierro por los espacios culturales, desde su juventud como estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, pasando obviamente por la conformación de importantes grupos culturales como Caminos, por ejemplo, y luego su inserción en la Casa de la Cultura y su gran aporte al desarrollo cultural. Precisamente a él le debemos algunos de los proyectos que todavía se mantienen en nuestra institución. Y el 7 de diciembre vamos a hacer la presentación de esta obra, de modo que este también es uno de los acontecimientos importantes. Y la poesía también es un elemento de la espiritualidad que siempre está convocándose aquí en los espacios de la Casa de la Cultura. El 23 de noviembre, el viernes, vamos a hacer la presentación del poemario de Miguel Ángel Guerrero. Es una poesía mística que también tiene muchos aportes interesantes al desarrollo cultural. De modo que estas son las actividades en cuanto a presentaciones de obras de literatura del núcleo del Carchi. Pero igualmente tenemos planificado las exposiciones de arte y los conciertos de Navidad, que para el mes de diciembre, que están preparando el coro infanto-juvenil y la orquesta sinfónica de nuestra institución, que en diciembre realiza un ensamble con la orquesta Batuta, orquesta tricolor binacional con los hermanos de Colombia, que tienen esa orquesta sinfónica infanto-juvenil también. Bueno, se va cerrando el año 2018 y significa que vamos cumpliendo al 100% nuestros objetivos, en este caso la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, señor director. Por supuesto, casi al 100%, es decir, no el 100% porque muchos objetivos se nos quedan en carpeta, obviamente, sin que signifique la limitación, el presupuesto, la parte económica, pero sí, obviamente, los recortes presupuestarios que hemos tenido, particularmente el núcleo del Carchi en su conjunto, la Casa de la Cultura y en general la cultura, obviamente que nos dejan en carpeta muchas actividades. Sin embargo, obviamente renovamos los sueños y las esperanzas para seguir trabajando y desde nuestra institución seguirle aportando, como decíamos anteriormente, a escribir la buena historia de la patria. Señor director Ramiro Almeida, queremos agradecerle a usted por esa apertura que siempre tiene para el informativo Zona Cultura y les abrazamos a todos en este aniversario número 138. ¡Que viva Carchi! Muchas gracias, que viva. Bueno, y queremos agradecerles también a todos nuestros amigos que han estado, como siempre, conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por soportarnos 120 minutos en la parte informativa y también conversando, conociendo las actividades que desarrollan actores y gestores culturales, así como también la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos a nuestro equipo informativo en controles. Diego Salazar. En la reportería. Nos ayudó nuestro compañero Alex Mora, Andrés Molina, Miguel Arellano. También tenemos el trabajo en la conducción que hoy estuvo nuestro compañero Miguel Arellano. Miguel Arellano y Fernando Torres. ¿Y quiénes habla? Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Nos estamos olvidando también del trabajo de nuestro compañero Norberto Fuertes. 7:00, les esperamos en el noticiario de Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.